Tarde de mate, porque te tengo que hacer unas preguntas sobre lo que ha sido el inicio de la radio, lo que te acordás, si tenés un poco de memoria. Sí. Primero vamos a empezar, porque tengo que tener tu nombre completo y la edad para que me crean que sos una persona más grande. Bueno, Dora Beatriz Díaz, 73 años. Bueno, lo primero que te iba a preguntar son, ¿qué recuerdos tenés de los inicios de la radio? ¿Recuerdos como programas? Claro, ¿qué escuchaba? Oh, escuchaba Grandes Valores del Tango, el Doctora Tango Club de Buenos Aires y de acá de Rosario, Clarita y Severito. ¿Qué es una? Era un programa de teatro. No, era un programa de LT2 que vos pedías una música y ellos te lo pasaban. Eran lo que mencionás, algo de tango, son dos programas que eran musicales. Claro, los tres programas eran musicales. Claro. Dos eran de tangos y Clarita y Severito, que se llamaba Complaciendo su pedido. Ah, entonces la gente llamaba. Llamaba y pedía lo que quería escuchar y ellos se lo pasaban por radio. Ah, ¿y vos llamabas a la radio? No, nunca llamé. Yo escuché muchísima radio, pero nunca llamé. No. Tampoco para hacer comentarios como hace la gente hoy día. No. Y ahora mismo que me gusta tanto la radio, que escucho muchos programas, no llamo. Sí, eso pero es lo que comparto te... las ideas de los periodistas que trabajan en la radio, de los ¿cómo se llaman? Los locutores. Ajá. Sí. ¿Hoy día quiénes escuchás? Bueno, hoy día escucho a la mañana al señor Suriani. Ajá. Después a Novarecio, que tiene 10 puntos, y a la tarde a Roberto Lotuf. Y me gusta también, que a veces lo escucho a las 2 de a eso de las 2 de la tarde, a Claudio Corbalán. Ajá. Que hace no me acuerdo cómo se llama el... Claudio, Sensaciones. Ah, ahí está. Bueno, y después estaban en la época que yo era chica, los teleteatros. Claro, teleteatros. Radioteatros. Claro. Que de Buenos Aires escuchaba mucho a Blanquita de Prado, Francisco de Paula, Lamas de apellido, que no me acuerdo cómo se llama, que después se fue a Norteamérica y se casó con Esther Williams. ¿Te acordás del nombre de todo? Al actor que ahora es el hijo, Lamas también de apellido. Se llama el muchacho, bueno, ahora no me acuerdo en este momento. Lorenzo Lamas. Ajá. Lorenzo Lamas. Así es. Claro. ¿Y, bueno, ¿y de qué temas eran los radioteatros, por ejemplo? ¿De historias de amor? Historias de amor, de intriga. Era muy lindo porque los técnicos de sonido con la mano hacían la cabalgata y todo eso. Los efectos especiales, claro, digamos de la de. Y vos te lo imaginabas. Claro. Porque no había televisión. Los pasos. Todo. El agua, todo. Sí, era muy lindo. A mí me gustó muchísimo la radio. Desde que tengo uso de razón, siempre escuché la radio. Sí, porque recién llegué y lo primero que reparé que estaba claro, escuchando la radio. Y yo, mira, a la mañana me despierto y lo pongo a Furiani, que son las 6 de la mañana. Porque después por ahí, que se lo me duermo un rato y... Pero todo ese programa todos los días lo escucho. Ah, y después que termina los TUF, que viene el diario de mañana. Ajá. Que nunca me acuerdo, pero Don Forti. Ah. Y lo paso después, porque a mí el fútbol no me gusta, que viene Tesandori. Ah. Entonces lo paso a LT8, que está el Bigote Acosta. O sea que bastante radio. Y después con respecto a los programas, volviendo al tema del pasado y de lo que escuchabas antes, en cuanto a las noticias, si se transmitían muchas noticias. Sí, se transmitían, pero no como ahora. Era distinto. Era mucho de la época mía de cuando era chica, mucho no me acuerdo. Pero sí, todo, por ejemplo, estaban cada hora los noticieros de la radio. Claro. Tanto de Buenos Aires como de acá de Rosario. Después yo he ido también cuando era chica a la LT3, que los domingos se podía ir a ver No, a la LT3, a la LT2, que estaba en la calle Santa Fe. Ajá. Que había números, porque antes no era todo con CD, ni disco, ni nada, eran las orquestas. Entonces los domingos íbamos a ver con una amiga a LT2 a ver la orquesta que estaban, tanto típicas como, claro, la como orquesta, por ejemplo Sala era uno. Después la verdad que no me acuerdo de otros de esa época, pero todos los domingos se podía ir a ver. O sea que era... Estaba la orquesta en un salón y vos detrás de un vidrio. Y eso todo se transmitía por la radio. Se transmitía por la radio, claro. Pero era como que también se daba lugar a la participación de la gente. A veces, siempre con algún pedido. Claro, re lindo. Sí, era lindo, muy lindo. Y después, bueno, cuando vos estabas en tu casa o en qué momentos del día escuchabas la radio. Toda la mañana. Siempre que estaba en mi casa, toda la mañana. Porque escuchaba la mañana, la tarde, cuando estaba en casa. Porque a veces iba a la escuela cuando era chica, después cuando fui adolescente, después me casé y seguí escuchando la radio. Claro. Y bueno. O sea que toda la vida. Sí, sí. Después cuando vino la televisión, ya de noche miraba un poco la televisión. Claro. Pero siempre la radio fue siempre. Bueno, ¿y cómo la escuchaban la radio? Mirá. O sea, ¿en familia? Sí, en familia, porque a mi mamá le gustaba, sí, el radioteatro le gustaba a mi hermano. Le gustaba a mi mamá, escuchábamos Blanquita del Prado. Claro, ustedes. Sí. Escuchábamos toda la novela de ellos, todas. Acá en Rosario estaba... que iban se veía en el cine, o sea, no en la película, en el teatro, Fábrega, acá en Rosario. El que me acuerdo era él, Federico Fábrega, que iba también el tío Nito, la tía Ola, todo. O sea, que iban, sí, iban a en ver. Banda. A ellos les gustaba más eso, a mí me gustaba más los de Buenos Aires, honestamente. Pero a veces lo escuchaba también a ellos. Pero yo siempre escuché más de Buenos Aires. Estaba también este actor, Oscar Casco, ese también. Lo escuchábamos mucho, trabajó mucho también en radio teatro. Claro. Así que siempre la radio fue mi compañía. ¿Actores de radio teatro o también transmitían noticias? No, ellos eran actores de radio teatro, sí. Y después no me acuerdo otro, la verdad, me tendría que haber acordado de otros. También había una que era de una familia. A los Pérez García, claro, también lo escuchaba, sí. Martín Zabalúa se llamaba el principal actor. Claro. Sí. Ese sí. ¿Y que era de una familia? De una familia. ¿Te acordás de alguna peripecia, algo? No, de eso. Anecdótico, nada. Los Pérez García. Pero lo has escuchado. Sí, siempre. Todo el eso día. Más o menos en qué década, aunque sea. Más o menos, pienso que sería el 40 y pico. Claro. Sí. 40, sí. Después del 40. ¿Vos cuántos años tendrías más o menos? Y yo en el 40 tenía 7 años. Claro, o sea que pequeño. Claro, el 40, 42, 43, ahí ya escuchábamos los Pérez García todos los días. Porque creo que eran 15 minutos. ¿Y que era más bien comedia, drama? Era de todo, lo que pasaba en el seno de una familia. Claro. Que hay drama y de todo, pero era muy, muy, muy hogareño todo, ¿viste? Sí, muy lindo. ¿Y cómo eran las radios antes? O sea, el aparato. El aparato era grande, o algunos eran ovalados, otros eran cuadrados, así. Sí. Y mira cómo me gustaría la radio, que en mi casa estaba una repisa en la cocina. Claro. Y mi papá, viste, donde tenía la carnicería. Sí. Entonces yo la ponía fuerte, porque me gustaba escucharla fuerte, y él venía y me la ponía más baja. Porque estaba trabajando. Claro, él. Yo a lo mejor estaba lejos de la radio y me gustaba y entonces la ponía fuerte. Pero él, viste, como estaba trabajando en la carnicería, venía y la bajaba. O sea, pero que era una lucha interna. Claro, sí. Por la pero radio. En mi época de chica todo el día la radio, más que ahora uno lo intercala con el televisor. Claro. Pero yo escucho más la radio que el televisor. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, la relación, digamos, entre la televisión y la radio, que evidentemente... No, a mí me gusta más la radio. Yo en televisión miro, me gusta, por ejemplo, el noticiero al mediodía, yo digo, ese 14, que ese lo veo siempre, desde que empezó. Y y después ya hasta las 7, 8 que viene el informativo, no pongo el televisor. Estoy con la radio, porque después del Bigote Acosta viene la barra del 680, que es de unos muchachos jóvenes que pasan una hora de música, todo el programa de música. Claro. Sí. O sea que, bueno, y en cuanto a lo que significa la radio en tu vida, bueno, vos me decías que es como una compañía. Sí, para mí es una compañía, sí, me gusta mucho. Después, ahí volviendo el tiempo atrás, sí, sí, otra vez, el tema de las épocas que marcaron la historia argentina, todo lo que fue, el gobierno de Perón, los gobiernos de Perón, ¿qué te acordás de eso? Bueno, había muchas, ¿cómo te puedo decir? Había, cuando a vos no te dejan decir lo que querés, ¿cómo se dice? Sí, informaciones había, pero limitadas. Claro. Que está de acuerdo a lo que el gobierno quería. Como que estaba restringida. Eso mismo, restringida, claro, restringida, sí, sí. Pues estaba eso, que por ejemplo estaba, a mí me gustaba mucho Alfredo de Angelis, que estaba de 8:15 de la noche hasta las 8:30. Ajá. Pero a las 8:25, después que murió Eva Perón, salían con que son las 20:25, hora en que Eva Perón subió la inmortalidad. Entonces era todas las noches eso. Así que venían los Pérez García. Todas las noches, toda la muerte de Eva Perón, sí, sí, sí. Se decía eso. Primero los Pérez García, después Alfredo de Angelis y después eso de 5. Era como un anuncio. Como un anuncio, claro, que a las 8:25. O sea que estaba muy relacionado a lo que era la radio. Con... Claro, sí, en la época de Perón fue así. Y justamente por lo de la muerte de Eva Perón, ¿vos te acordás, digamos, cómo fue ese momento? Digamos, supongo que habrá sido un gran revuelo. Claro, por ejemplo, estuvo como, no me acuerdo bien porque el año... ¿Cuánto hace que murió ella? Eso sí. Fue en sí. El... La verdad que no. En el 52, claro, yo me había casado en el 51. Hora en que Eva Perón pasó a la inmortalidad. Bueno, allá en Buenos Aires, bueno, la gente de acá se iba toda en tren, gratis, para ir al velatorio, nada más que claro. Ella estaba con el cajón cerrado. Claro. No me acuerdo si estaba ya embalsamada, me parece que sí. Claro, porque sí, con sí. Todo un proceso. Ya estaba embalsamada, sí. Así que sí, eso lo pasé también. Y digamos, había una parte, digamos, de los locutores, de la gente que trabajaba en la radio, que estaba en contra y que se tenían que restringir un claro, poco. Restringir bastante y algunos que ya lo sacaban. Pero de ese lapso yo mucho no me acuerdo. Pero había bastante control, sí, en cuanto a eso. Sí, claro que había control. ¿Y vos pensás que digamos, ese entorno, la gente que trabajaba en la radio era más bien oficialista, o sea, que estaba de acuerdo con el gobierno o no tanto? Sí, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero no se podía hablar. Claro. No se podía hablar. ¿Y los que se animaban a hablar no terminaban bien? No terminaban bien, claro. Te digo más, en esta época que estamos... los TUF, que estaban en el ET8, con el programa que tiene la tarde acá en el ET2, en un día contó que él se tuvo que retirar, o sea, lo echaron, porque él no se callaba nunca, y el de la LT8 parece ser que era justicialista. Claro. Y que no dejaba hablar, porque hay otros que se cambió acá en el ET2, según él, hay más libertad de expresión. Por lo menos lo que yo capto, ¿no? Claro. Y en cuanto a la dictadura militar, quizás no es tan antigua, si es una historia más bien reciente, sí. Pero quizás te acordás, justamente por eso te acordes más. ¿De qué me acuerdo? De la relación de este momento de la historia con lo que era... Claro, no, la dictadura militar fue brava, de ahora y la de Perón también, porque el que no era peronista, por más que me digan que no era así, era así. Escúchame, bueno, nosotros no éramos, pero estábamos limitados con los vecinos, con todo, nos decían cosas y vos te tenías que callar porque teníamos miedo. También Scratches, todo, ya estaba el jefe de la cuadra que sabía quién era y quién no era, porque en realidad se sabía quién era y quién no era, porque el que era hablaba loas y el que no era se callaba la boca. Claro. Entonces era así. Y tuve también, cuando yo fui a votar la primera vez, que tenía 18 años, había ido con mi hermana, ella era más grande que yo, y un vecino salió a la calle y nos dijo, ¿por quién votaron? ¿Por Perón? Y nosotros por miedo le dijimos que sí. Claro, porque sabían que sabíamos que eran bravos. Así que bastante. Sí, sí, sí. Hemos pasado, el que no era pasó bastante. igual como cuando empezó en el año 55, ajá, que lo echaron a él, y hubo una revolución, claro. No sé quién tuvo razón o no, pero teníamos miedo también porque había venido Aramburu acá al batallón 121, que en esa época era el 11 de infantería, ajá, y había venido a un acto y allá se había armado con ellos. Claro, y usted simplemente por ideología, no, porque nadie, claro, usted ni militaba, no, ni nada. No, nada. Lo que pasa es que no nos gustaba el régimen, que porque él, la primera presidencia fue más o menos, pero después fue un dictador. Claro. Y el que no era de la idea de él. Aparte, en la escuela teníamos que llevar el libro La razón de mi vida, que era lo de Eva. Porque eso te iba a preguntar, y volviendo al tema de la radio, porque bien sobre eso, digamos, si había alguna diferencia o un discernimiento entre cuando se hablaba de la figura de Perón y de, o sea, o de Eva. En realidad en la escuela mucho no se hablaba. Antes de que él asumiera la presidencia, yo estaba en sexto grado cuando él estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ajá. Bueno, ahí sí se hablaba un poco. Yo supe que mi maestra no era de la idea, y una vez discutió con una chica que era más grande que yo, porque ella decía que Perón era como San Martín, y la maestra le dijo que no. Así que había, a veces se sabía quién era y quién no era, ¿no? Pero claro, pero en cuanto a los medios, ¿se hablaba, digamos, se defendía la figura de...? Sí, siempre hablando a favor de ellos, siempre hablando a favor de ellos, sí. Todos. Pero más que nada porque quedaban, digamos, los que estaban dispuestos a hablar bien, los que no se tenían, claro, que los que no se callaban, se abrían. Claro, por eso vos te dabas cuenta quién era y quién no era, porque el que no era hablaba en el círculo de ellos, claro, no en un círculo amplio, porque uno sabía si este era o no era, porque te marcaban cuando no eras, claro. Entonces ahí se sabía quién era y quién no. En cuanto a las ayudas en el trabajo, trabajo, no sé si cómo ayudaban, sí daban cosas. Claro. Como el pan dulce y esas cosas que él daba en esa época, la sidra, pero... Y después el trabajo, cuando ella falleció, a los empleados nacionales, que le hacían poner el coso... ¿La carapela? No, el... Un luto. Por eso. La cintita negra, sí. Que algunos los llevaban y otros no. Ahí también, porque hay gente que tampoco se sometía. A mí yo tenía 19 años, ya estaba casada y una vez vino una chica que yo conocía, que era del barrio, a afiliarme al partido. Uh-huh. Entonces, como yo no me quería afiliar y mi marido no era, le dije, ¿tampoco? Vos le voy a preguntar a él. Y ella me dijo, le tenés que pedir permiso. Entonces yo, por miedo, porque trabajaba en un lugar del gobierno, le dije, me afilió. Claro, o sea que era un clima bastante complicado, complicado, del temor, y sí. Como que uno, claro, por ahí no podía tampoco salir a defender su idea. Cuando, dime, en la época que yo tenía 8 años, 9, 10, que escuchaba unas novelas, también estaba Delfide Ortega, que era una gran... Esa me la mencionó mi abuela. Sí, ella también. Bueno, yo te dije Blanquita del Prado, había varias, pero en este momento no me acuerdo. Pero Delfi Ortega, que era actriz de radio, actriz teatro. De radio, teatro, y después fue de televisión, cuando hizo El amor tiene cara de mujer. Ah, es bastante conocida. Sí. ¿Y por radio, por ejemplo, qué tramas tenían? De todo. Eran románticas, otras eran de intrigas, de... Como si fuera una película, vos te lo imaginabas mejor. Para mí era mejor que ahora. Pero mira, porque era tan la imaginación que uno tenía que parecía que lo estaba viendo. Claro, digamos que desarrollaba más la imaginación. Sí, la imaginación se desarrollaba muchísimo. Después otra cosa, que los locutores en esa época tenían que ser serios, no reírse, como ahora. Claro, hay como más libertad, sí, y ahora se muestra, claro, tal cual es. Sí, lo dicen ellos mismos cuando vos escuchás la radio, que de los más grandes dicen eso, y es verdad. No estaba permitido reírse como sabían ahora de algunas cosas que se sienten, por ejemplo. Sí, tenía que ser siempre serio. Sí. O sea que no había restricciones solamente en cuanto, claro, a la era vida, era la época, ¿viste? Después se fue como más de... Flexibilizando. Claro, entonces ahora es todo que la gente está muy de acuerdo. Ahora, ¿no viste la cantidad de gente que habla por teléfono para los programas? Sí. De la mañana, de tanto de los que yo escucho. Muchísimo. Claro, eso, antes, ¿cómo era? Y antes no, antes no había, que la gente llamaba, sí, a cobrar haciendo su pedido. Para pedir la tema, música. Pero tema. No para opinar no, sobre no, un no. tema ahora de los barrios. Opina, viste, sí, no, antes no era. Nada de no, eso. No. O sea que había una restricción claro, y bueno, bilateral, cuando digamos. Cuando empezó, el que, qué sé yo, el que empezó con la radio, digamos uh-huh. que era Cankelevich, que era de Radio Belgrano, después acá, por ejemplo, LT2 conectaba la noche para los noticieros y eso con Radio Splendid, allá de Buenos Aires. Ajá. ¿Me decías? No pasa nada. Yo me acuerdo también que cuando yo era chica que iba a la casa de mi abuela los domingos, escuchábamos por radio los cinco grandes del buen humor. ¿Y quiénes trabajaban? Y trabajaban. Me decías que te acordás simplemente de cuatro. Sí, Germán Guignol, Jorge Luz, el Pato Carret y Rico, de apellido. Guillermo Rico, sí, ajá. Guillermo Rico. ¿Y ellos que eran todos humoristas? Humoristas, sí, sí, era un programa cómico. Pero claro. Muy bueno. ¿Y qué, por ejemplo, qué temáticas trataban? ¿De qué se reían? De lo que gente. Decían. No me acuerdo, yo era muy chica. ¿Eso más o menos en qué época me decías? Y yo tendría 7 años, 8. Claro. Te hago una comparación cuando yo iba a la casa de mis tías. Todos los domingos escuchábamos eso. O sea que más que ver televisión en conjunto era... Era escuchar la radio, claro, sí. Escuchaba mucho radio. Yo desde que tengo uso de razón y mi papá compró la radio, siempre la radio. Sí, eso te iba a preguntar, ¿vos te acordás del día que la primera radio? Sí, yo me acuerdo, pero no me acuerdo la fecha. Pero ya te digo que... Pero más o menos de esa edad. Sí, más o menos de esa edad, sí. Y me decías que antes estaban unas radios que eran... Eran vitrolas. Ajá. Con un megáfono así grandote y ahí ponían la música. Claro. Sí. ¿Y eso que era de la casa de tus tías? Y mi mamá también tenía cuando me acuerdo vagamente cuando mi mamá lo tenía, viste, porque yo era muy chica. Claro. Pero me acuerdo que ellos escuchaban eso antes de traer la radio. Ajá. Si te acordás algo de la publicidad. Ah, yo escucho el programa de Juliovich los sábados a la mañana. De 9 a 12 de la ajá, mañana eso y él todos los sábados siempre pone algún jingle de la época mía De publicidad. De publicidad, sí, sí, sí. ¿Alguno o no? Y no me acuerdo mucho. Cuando él lo pone al aire, sí me acuerdo. ¿Te acordás en ese momento? En el momento me acuerdo, sí.